También importante la nota que viene a continuación, porque bueno, si bien hemos pasado la primera parte de estas fiestas con respecto a la Navidad, ahora se viene fin de año también y todo lo que eso conlleva, los festejos, las comidas y demás. Así que bueno, es importante tener algunas pautas, una guía, diría yo, como para ver cómo nos posicionamos antes, durante y después, por decirlo de alguna manera. Y para eso vamos a conversar con el licenciado Juan Pablo Bruno, nutricionista deportivo clínico endocrino también. Así que bueno, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Primera Tarde. Gaby Torres te saluda. Hola, buenas tardes, Gabriela. Gracias por el llamado. Por muy favor. Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, acá andamos. Recuperándome en mi caso del día después de la Navidad, ¿no? Y bueno, ahora escucharte, a ver qué nos recomendás para el año nuevo. Bueno, una consulta bastante frecuente en lo que va de diciembre. Me imagino. Sobre todo tanto en pacientes como en conocidos y amigos, ¿cómo hago para no engordar en las fiestas? Es la típica duda o temor que a muchos se les plantea. Uh-huh. Y yo creo que en realidad el periodo festivo en sí mismo no te engorda ni te adelgaza. Tiene más que ver con lo que uno viene realizando a lo largo de todo el año, ¿no? Tal cual. Por ahí un paciente que lo veo en el control de diciembre y me dice, y ahora viene bien, viene bajando de peso, uh-huh, viene mejorando parámetros de salud. Y me dice, ¿y ahora cómo atravieso las fiestas? Y nada, tranquilo, el periodo de los días festivos puntualmente, si uno viene ordenado, viene habiendo incorporado buenos hábitos, haciendo alguna actividad física, algo de ejercicio, no te van a impactar mayormente de manera negativa en toda esa evolución que uno viene logrando desde hace meses. Sí. Y en el caso contrario, una persona por ahí con un estilo de vida menos saludable, que no es tan activa, que es más sedentaria, yo creo que tampoco le va a hacer una gran diferencia los posibles excesos o transgresiones que vaya a cometer puntualmente en estas festividades. Tal cual. Y otra cosa también importante, Juan Pablo, creo que es el tema del ayuno, ¿no? Porque leía por ahí o escuchaba algunos conocidos de, no, quizás voy a comer tranqui el día previo, por ejemplo, en este caso, a Nochebuena o en Año Nuevo, así después puedo comer bien. Entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a ayunar si después te vas a descontrolar de alguna manera también por otro lado? Claro, es que el ayuno utilizado como herramienta metabólica o herramienta estratégica sirve, pero en determinados casos puntuales. Utilizarlo como una compensación, ya sea durante el día previo o durante el día posterior, es poco recomendable y hasta contraproducente, porque si uno durante el día consumís solo líquidos, no ingerís los alimentos que vos venís consumiendo habitualmente, es obvio que a la noche vas a llegar desesperado o desesperada de hambre y el desarreglo va a ser mucho mayor. Tal cual. Y aparte de eso, nuestro cuerpo siempre de alguna forma como que busca adaptarse a los perjudicial. Entonces, después de haber estado muchas horas de inanición sin haber recibido combustible, por más que vos logres controlar cuánto comes en esa ingesta nocturna, el cuerpo lo va a absorber todo como una esponja. Entonces, el aumento de peso o el efecto dañino en el organismo va a ser mucho peor. Sí, así es. Y también, bueno, ¿qué pasa con las sobras, no? Sobre todo con lo dulce, como, no sé, ni hablar el pan dulce, los budines y demás, viste que por ahí no nos pasa o me pasa, bueno, sobró, listo, para el desayuno o merienda, que no está bueno también. Exacto, bueno, eso es otro de los aspectos negativos que sí puede jugarnos en contra de los alimentos típicos de estas fiestas, ¿sí? Que muchos, entre los que me incluyo, desde que se ponen a disposición en los locales de venta de alimentos, este tipo de productos, los pan dulces, budines, garrapiñadas y demás, ya los empezamos a incorporar a nuestra alimentación. Quizá desde mediados de noviembre, en todo lo que va de diciembre, y seguimos. Una Así de las es. Recomendaciones creo que tendría que ser esa, tratar de enfocarnos en consumir estos alimentos en lo que corresponde a los días festivos puntualmente y no extender su consumo, porque obviamente, por ejemplo, en el caso puntual de un pan dulce, una sola rebanada de pan dulce tiene más del doble de calorías que comerte dos tostadas de pan de salvado o de pan integral con queso y mermelada, que sería una merienda normal, digamos. Sí, sí. Y si uno reemplaza esa merienda por una, que tampoco te comes una rebanada de pan dulce, porque cuando lo cortás y empezás a comer, es como difícil parar. También sí, son sí, alimentos que están de alguna manera pensados para que uno quiera seguir comiendo. Exactamente. Entonces, con una sola rebanada que reemplaces de tu merienda habitual, ya estás consumiendo el doble de calorías. Y si encima cometes un exceso de que comes más cantidad o le sumas otros alimentos, ahí es donde está el problema un poco. Sí. Y el día después, ¿se compensa con la ingesta de frutas, por ejemplo? Lo que hablábamos recién del ayuno, yo creo que no hay que hacer cambios que apunten a una compensación. Sí se puede equilibrar. ¿Qué significa equilibrar? Bueno, yo sé que en la cena, y esto aplica para los días de las fiestas, como para cualquier evento en el que uno pueda comer algo distinto o tenga miedo a tentarse y terminar excediéndose en las cantidades, ¿sí? Puede ser un cumpleaños, cualquier otro tipo de reunión. Sí. Lo que uno puede hacer el día previo, en lugar de ayunar, que es el extremo, es hacer una alimentación un poco más frugal de lo habitual, es decir, consumir más infusiones, consumir lácteos descremados, en vez del desayuno y la merienda habitual, incorporar frutas con algún yogur, en vez del almuerzo habitual, incorporar una ensalada, pero que aparte de vegetales, porque los vegetales solo te llenan en el momento y después ya nuevamente te sentís hambre, que incluyan alguna proteína, como puede ser un huevo duro, puede ser algún queso magro, puede ser algún fiambre magro como jamón o paleta cocida. De esa forma vamos a llegar con un nivel de apetito controlado a la cena, pero habiendo proporcionado un poco de nutrientes y de calorías al organismo para que no después nos induzca una sensación de apetito voraz. Claro, ni hablar. Bueno, lo mismo aplica para el día siguiente. Si nos excedimos en la cena de Navidad o en este caso de Año Nuevo, al día siguiente, para equilibrar un poquito esos excesos, podemos hacer una alimentación, como te comentaba, con más frutas, más vegetales, mucho líquido. Ahí va, sí, tal cual. Eso iba a resaltar también el tema, bueno, sumamente importante de la hidratación, sobre todo, bueno, ahora con el calor típico de diciembre, las altas temperaturas, y también, bueno, acompañarlo con el ejercicio físico. Sí, fundamental, tener los recaudos pertinentes para esta época de, digamos, de ola de calor, ¿no? Tantos días consecutivos de altas temperaturas es fundamental. Aparte de una buena hidratación, también tener en cuenta no excedernos en lo que son bebidas que aporten mucha cafeína, que por ahí son muy diuréticas y generan un balance negativo de líquidos en el organismo. Lo mismo sucede con las bebidas alcohólicas, que por ahí en esta época uno las incorpora un poquito más regularmente, pero también tiene un efecto que nos deshidrata y eso nos juega en contra a la hora de regular la temperatura corporal, incorporar más frutas, más vegetales frescos, si no lo venimos haciendo. Sí. Todo eso ayuda a que el cuerpo pueda atravesar mejor estos días. Sí, señora, a crear hábitos saludables y si no, bueno, que Año Nuevo sea la excusa perfecta para comenzar a tomar conciencia. Exactamente, por ahí la recomendación creo que va más en ese sentido. Si en lugar de qué hacer o qué no hacer para no engordar en estos días puntuales, en todo caso tomarlo como una motivación o un propósito de decir, bueno, empiezo a mejorar hábitos de a poco a partir de este nuevo año, los voy afianzando y ya llego al próximo fin de año más controlado, con un mejor peso, con mejor salud, y eso va a ser mucho más positivo que hacer algo extremo en estos días específicos. Exactamente, sí, muy importante eso, no hacerlo de un día para el otro, ¿no? Con llevarlo a lo extremo, sino bueno, de a poco y también bueno, teniendo en cuenta, por supuesto, el cuerpo, el organismo de cada uno y de cada una. Sí, desde ya, porque no todo nos hace bien a todo el mundo. Exactamente. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación y bueno, te mando un abrazo y que termines muy bien el año y comiences también muy bien el año que viene. No, por favor, a ustedes por tenerme en cuenta. Un saludo ahí a Gustavo y para Paula también del programa. Dale, te mando un abrazo, gracias. Felicidades, adiós. Igualmente para vos.